bonita, si tú supieras que yo he cambiado todo por ti. Me siento feliz contigo, ya nada pido, tengo tu amor. La muchachita, mi princesita, te llevo dentro en mi corazón. Forma parte de mi alegría, daría mi vida por tu querer. Qué pobre me siento sin tus caricias, que lo daría por tener tu cuerpo y ser solo el dueño de tus caricias. Ya no quiero ser un trovador que habla del amor fingido, porque soy el dueño de tu vida, oye muchachita mía. Todo por ti, así me siento feliz contigo. Ya nada pido, tengo tu amor. Ay, muchachita, mi princesita, te llevo dentro en mi corazón. Forma parte de mi alegría, daría mi vida por tu querer. Qué pobre me siento sin tus caricias, que no daría por tener tu cuerpo y ser solo el dueño de tus caricias. Ya no quiero ser un trovador que habla del amor fingido, porque soy el dueño de tu vida, oye muchachita mía. ¡Upa! ¡Mami! Ya no quiero ser un probador que habla del amor fingido, porque soy el dueño de tu vida, oye muchachita mía.